en la mañana, a las 11 de la mañana, en Montevideo, en la Plaza Independencia, frente ahí a la torre ejecutiva, ¿verdad? Muy bien. Unicentro, Lezica 6406, esquina Veraguas, teléfono 2322-8329, entregas a domicilio. Unicentro. Sebastián Beñarano, odontólogo, Victorio Álvarez, 5818, celular 095-019-131. Barracaneras, Lezica 6422, teléfono 2522-7587. Todo para la construcción, todas las pinturas. Farmacia París, Lezica 6394, 2322-1614 y 2323-7395. Abierta de 8 a 22 horas y los sábados de 8 a 20 horas. Ahora también los domingos de 8 a 13 y de 16 a 21 horas. Envíos a domicilio hasta las 21 horas. Descuentos para jubilados y pensionistas del 10 y del 25% con receta. Panadería y confitería de Lourdes. Lezica 6323, esquina Pinta, teléfono 2322-8199, servicio integral de fiestas. Lavadero y tintorería Mara, Lezica 6350, esquina Guanani, teléfono 2323-4473, lavadero y tintorería Mara. Soba plantas, Gutenberg, esquina Guanani, macetas de material y de plástico, tierra preparada, plantas de estación, teléfono 099-003-510. Almacén y verdulería La Papita, Guanani 1997, teléfono 2323-6416, de lunes a sábados de 8 a 20 y domingo hasta las 14 horas. Peluquería Unisex, Lezica 5963, apartamento 4, 096-020-717. Danilo Pastorini, trabajos de construcción, albañilería, proyectos, regularizaciones, presupuestos sin cargo. Danilo Pastorini, 095-318-632. 095-318-632. Bueno, ¿alguna novedad más por ahí, Delma? Sí, novedades siempre hay, ¿viste, Gustavo? ¿Cómo es esto? Día a día, nos levantamos de mañana siempre con novedades diferentes, o cambiamos de ministro, cambiamos el diputado, lo pasó como caballito, como piecitas de ajedrez, ¿viste? Pasamos al diputadito para ministro, el otro lo pasamos para el otro lado, bueno, entonces es todo así. Pero además, te quería comentar sobre el martes pasado, el martes 12 de julio, que estuvimos en el Palacio Legislativo. Fue una noche que ya la sabíamos, ¿no? Pero triste, decepcionante. Ahí vimos al Partido Único, Blancos, Colorados, Independientes y el Fraude Amplio, como acostumbra decir el compañero nuestro, burlándose del pueblo, votando la ley de privatización de públicos y privados. Los argumentos ya los sabíamos, que estaban dispuestos a levantar la mano y a todos apoyar el proyecto. Por más que hablaron y hablaron, pero fue rápido. No anduvieron con muchas horas de angustia para los que estábamos esperando allí. Vendieron la esperanza del pueblo, vendieron lo más importante que tiene un hombre, que es la conciencia. Al levantar la mano, se revolcaron en el chiquero del engaño y la mentira, una mano que de ahora en más les pesará en su conciencia ante el país que entregaron, ante un pueblo que hace apenas un año y medio creyó en ellos. Por suerte hay un grupo de compañeros que no somos visioneros, pero sabíamos de qué eran capaces estos títeres, que se dijeron una vez izquierdistas, guerrilleros, etcétera, etcétera. Por eso le pedimos al pueblo que abra los ojos, que no le vendan la conciencia. Es lo más grande que tiene un trabajador, un obrero, un jubilado, una ama de casa. Sigamos adelante, que la lucha va a existir mientras haya un obrero despedido, un trabajador maltratado, un jubilado estafado en sus años para jubilarse, o cuando ya fue jubilado, le pisotean en sus más necesarios y dignos derechos como la salud, la vivienda, jubilaciones dignas. Y mientras haya amas de casas que no tienen un alimento para ellas y sus niños, o haya mujeres que reciban violencia física y jóvenes entregados a la droga, niños comiendo de la basura, ancianos poco menos que inhumanamente en el chiquero de cerdo, ¿no? Como escuchamos anoche o anteanoche morir un anciano desnutrido que tenía como en su pieza de al lado un chiquero de cerdo, sin luz, sin las más necesarias las más caras necesidades que puede tener una persona de edad que ha trabajado o ha vivido toda su vida, ¿no? Bien. Es ahora o nunca. No nos podemos callar más, no nos resignemos más. Hay que salir a la calle a protestar contra gobiernos y sindicatos vendidos. Juntos podemos. Muy bien, Delma. Recordar que esto fue el martes 12, que a las 19:50 salimos por los micrófonos de Corsaria, ¿no? Como integrantes de Juntos Podemos y de ¿Qué tal, amigos? Salimos por los micrófonos de Corsaria, nos sacó Walter Hugo al aire, Walter Hugo Ramírez Lin nos sacó al aire. 19:50 desalojaron, por lo menos eran más de 100 personas. Es la información que nos dieron tres policías entrevistados en tres momentos diferentes. A las 20:44 se votó en el Parlamento eso. Todos levantaron la mano. Y bueno, también sirvió el partido de Uruguay, ¿no? Como estratagema para distraer y que la gente, como siempre, ¿no? Con una cosita así. Pan y circo. Sí, tuviera la cabeza en otro lado. Otra vez esta selección uruguaya, como en aquel festejo por el cuarto puesto en el Palacio Legislativo, dos días después que habían sido quemados cerca de 10 jóvenes y muertos, ¿no? En la cárcel de Rocha. Enrique, ¿algo más sobre esto que quieras agregar? No. No tenía un comentario que era, pero ya Delma abundó en ello sobre el tema del Parlamento. Sí. No digo, lo que queda claro es, yo lo decía, partido único, un solo corazón, ¿no? Y creemos que no cabe decirle otra cosa que vende patria, ¿verdad? Porque esto la verdad que es inaudito acá, lo que ha acontecido el martes pasado. Muy bien, estamos en Juntos Podemos. Un programa de la COJUPE, coordinadora de jubilados y pensionistas, que está en Jackson 1409, 2403-6559 para comunicarse con la coordinadora, ahí en la sede central de 10 a 16:30 de lunes a viernes. Los puede atender Héctor Morales o Mario Trapani en su defecto. En la zona tenemos el Comité Curuguatí, que las reuniones son el primer y tercer martes de cada mes, ahora en nuevo local, recuerde vecina, que es en el local del Teatro del Monte de la Francesa, bueno, al lado, el local que está al lado, que pertenece también al Teatro del Monte de la Francesa. Ahí se están reuniendo nuestros jubilados de la zona, Comité Curuguatí. Se reúne entonces en el Teatro del Monte de la Francesa, primeros y terceros martes de cada mes, a la hora 15. Muy bien. Bueno, tenemos una llamada por ahí. A ver. Sí, hola. Sí, habla ahí. ¿Quién habla? Hola, ¿cómo estamos ahí? Bien, ¿quién habla? Hola, Luis, ahí, es para mandar un saludo a todo el programa y en especial a Delma, que está cumpliendo nada más que 76 nuevos años. ¿Qué le parece? ¿Quiere decir algo más sobre el programa? No, un abrazo a todos los compañeros ahí jubilados y que sigan adelante nomás. Muy bien, ¿escucha el programa siempre, Luis? Sí, cuando puedo, cuando llega la radio acá, a la zona. No siempre llega, hoy no está llegando. Hoy no está llegando. Bueno. ¿Y cuando lo ha escuchado, le gusta el programa? Sí, está bueno el programa, ¿cómo no? Muy bien. Bueno, Luis, gracias por estar ahí, Bueno. Gracias. Bueno, teníamos un vecino ahí, el vecino Luis, que se comunicaba con el programa para agradecer y saludar a Delma, ¿no? En el día de la fecha. Bueno, estamos en Juntos Podemos, estábamos hablando un poco de la coordinadora de jubilados y pensionistas que está ahí en Jackson 1409 y pueden llamar por todas las inquietudes que tengan como jubilados al 2403-6559. Recordamos también que en la zona se pueden comunicar con Enrique de León al 2320-1591 o Delma La Cuesta 2323-6947. Y bueno, Comité Curuguatí es el comité de la zona, dijimos, se reúne los primeros y terceros martes de cada mes en el Teatro del Monte de la Francesa a la hora 15. Bueno, por aquí vamos cerrando entonces una primera ronda de información. ¿Tienen algo más, Enrique, Delma, o cerramos por acá? Vamos a buscar un poco de música y noticias que nos dé la radio en las manos de Walter Hugo Ramírez Lin, y volveremos con un tema de honda preocupación. Y los que siempre primero están, cuando una pena llama a la puerta de algún vecino o familiar, los que terminan en los... Servicio de Radiodifusión Comunitario, abierto a organizaciones sociales, sindicatos, cooperativas de viviendas y vecinos en general. Sumate a este espacio de libertad en el dial. Sumate a las voces corsarias por una sociedad más justa. Contactanos por el SMS 098-937-418 o corsariafm@gmail.com y hacé oír tu voz. Este programa pertenece al Servicio de Radiodifusión Comunitario de Corsaria FM. Los conceptos aquí vertidos no necesariamente coinciden con los sostenidos por el plenario de la emisora, siendo de responsabilidad de los compañeros y compañeras que integran dicho espacio. Servicio de Radiodifusión Comunitario, Corsaria FM. corsariafm@gmail.com. Correo electrónico corsariafm@gmail.com. Estudios de Corsaria FM, Centro Social Libertad Colón, Vicuña 1929, esquina Daniel Zorrilla, en el corazón de Pueblo Ferrocarril. Él con su gorra sobre la frente, ella con... Bueno, qué temazo estábamos hablando acá de Pedro y Pablo, ¿eh? La verdad que... Y qué vigencia que tiene esto, ¿no? La verdad que... Terrible. Y una versión en vivo... que todavía lo hace estar más vigente que nunca, ¿eh? Más fresquito que nunca. Informamos que venimos con el auspicio de Unicentro, Lezica 6406, esquina Veraguas. Teléfono 2322-8329, Unicentro, Lezica 6406. Bueno, Delma, si le parece, tenemos en estudio... Sí, tenemos un invitado. Sí. Bueno, vamos a este invitado, el compañero Dalino Pastorini. Y bueno, pasamos el celular también, porque Danilo hace trabajos de construcción, albañilería, también hace proyectos, regularizaciones... Y los presupuestos son sin cargo, ¿eh? Y lo pueden llamar al 095-318-632. 095-318-632. Bueno, ¿cómo anda, Danilo? ¿Cómo está? Más allá de cómo está usted como persona, me imagino, con una bronca que como la de Pedro y Pablo, ¿no? Sí, buenos días a los audioescuchas de la región norte, noroeste de nuestra capital. Sí. Un gusto estar en el... grupo de jubilados, a la cual pertenezco. No soy jubilado, no me voy a jubilar, no soy pensionista, tampoco me van a dar pensión, pero formo parte de la agrupación y me siento orgulloso de ello. Con respecto a lo que comentaba la compañera del día martes pasado, y siento una bronca tremenda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente va a decir, ah, nos engañaron, o siempre pasa lo mismo, No nos sentimos abanderados ni nada que se le parezca, pero ¿qué va a pasar más adelante? Siempre el engaño de siempre, los que protestamos siempre somos los mismos. Ahí están los revoltosos, ¿eh? Ahí están los insurgentes, los de la Asamblea Popular. Asamblea Popular y, ahí están los y reaccionarios. Sí, los inadoptados de siempre. Sí, sobre todo el Canal 12, ¿no? Que nos siempre se acuerda de nosotros, siempre nos manda un saludito. Sí, nos dan una manito, pero nos sentimos orgullosos nosotros de ser insurgentes. Y que filman muchas veces los de Canal 12 y después no pasan, ¿no? Sé que hacen algún trabajito de inteligencia. Y bueno, la prueba de eso está el 19 de junio en la ciudad del Sauce. No pasaron nada de lo que ocurrió en ese lugar, a lo cual hicimos una manifestación que va a quedar para la historia. Creo que fue de las mejores que he estado en muchas, pero el 19 de junio fue sobresaliente. Bueno, presentamos un poco a la audiencia a Danilo, y le decimos que Danilo, además de realizar esos trabajos de construcción, porque usted, Danilo, es, me dijo, bachiller. Sí, en ingeniería civil. Sí, soy técnico ayudante de ingeniero. En ingeniería civil y en agrimensura, ¿verdad? Bien. Pero antes de ser de ser eso, yo diría, antes de nacer usted es artiguista. Fuá, mirá, no. Venía con el artículo 8, que lo tengo grabado acá, en el cual dice: el pueblo tiene el derecho inajenable para alterar el gobierno cuando no se cumpla su seguridad, prosperidad y felicidad, ¿verdad? O sea, el pueblo tiene derecho a quitar el gobierno, cosa que en este país tendría que existir para quitarlo, ¿verdad? Artículo 8 se está refiriendo de... De la Constitución Oriental, ¿eh? Bien. Uh-huh. Bueno, usted también está, por ser artiguista, además es inevitable que esté con el tema ambiental, de defender lo que es el patrimonio, lo que son los bienes naturales de la banda oriental, ¿no? Sí, los recursos naturales, a la cual se está destruyendo todo. Estoy muy apenado porque no va a haber agua. No va a haber agua. No va a haber agua. A ver, ¿cómo es eso, Danilo? No va a haber agua, primero, por el tema que están contaminando todo el recurso hídrico. Hoy compañero Mariano, en la locución de otra radio, en CX40, en Tierra Libre, denunció 5 semillas transgénicas más habilitadas por este bendito poder que nos somete, ¿verdad? Eso es gravísimo. ¿Y qué va a pasar con esas semillas transgénicas? Y las semillas transgénicas van a alterar todo el ecosistema, porque la abeja va a polinizar. La abeja no se fija si poliniza transgénico o no transgénico. Para la abeja, el polen es su sustento, ¿verdad? Correcto. Altera todo, los alimentos. La prueba está en la miel esa que rechazaron desde Alemania por el alto contenido químico que tenía, ¿no? Seguramente era atribuida en la capital o en el país, no sé. Entonces, lo que usted me dice viene a engrosar la cadena de que no tenemos soberanía alimentaria. No podemos decidir, no sabemos lo que estamos ingiriendo muchas veces, ¿no? Bueno, los que estamos en el tema sabemos. La población, en su mayoría, no tiene conocimiento de la alteración de los alimentos. Eso va a traer mucho más consecuencias. Es una reacción en cadena, porque va a producir cáncer, de eso se mantienen los laboratorios, los médicos. Van de la mano de estas APP o PPP o esta porquería que le pusieron ellos, en el cual estamos todos condenados acá. Lo que pienso yo, ¿cuándo se va a levantar esto? No es que uno esté incitando tampoco, porque podemos arreglarlo tranquilamente en una mesa, ¿verdad? A micrófono abierto, y que la televisión esté grabando lo que está pasando. Claro. Que se dejen de guerra de baja intensidad el gobierno, y del cual los medios de comunicación son cómplices también. Cuando esto reviente, ellos también van a pagar esto. Porque lo que está en juego acá es el futuro de los niños, hipotecando todo lo que tiene que ver con el alimento, el agua. Va a terminar mal esto. La salud de la población en general. Increíble. Sí, totalmente. La alienación es general. No hay reparos en nada. Usted me marca el problema del agua, el problema de la salud, que se negocia y que se comercializa con la salud, ¿no? Más enfermos, más dividendos para laboratorios, para cierta mafia blanca, ¿no? Que como ese se hace rica con todos estos temas. ¿Qué otro tema me quiere marcar, Daniel? Bueno, con respecto a eso, tenemos un ejemplo en estos días, creo que fue anteayer, en el departamento de Paysandú, donde una persona murió estando a 4 cuadras del hospital privado ese. O sea, creo que hubo una omisión de asistencia por parte de... 36 horas sin atención, y porque como no tenía sociedad, si hubiera tenido el Comeca, la hubieran ingresado. Pero tú me dices, no tenía sociedad. Pero ¿cuántos de las sociedades fueron al hospital Zamboa a operarse los ojos? Y eran de la sociedad. De la sociedad para delinquir. Bien. Bien. Seguimos, Danilo. Tema ambiental. Vimos el tema del agua, la semilla. Ni que hablar todo lo que es el tema forestación. Que la gente sepa que como ejércitos han cuadrado eucaliptus, sobre todo, ¿no? Hasta el momento podría decir que hoy tenemos 1.100.000 hectáreas de monocultivo, que entra el pino y entra el globulus, el eucaliptus, plantados, más los 200 kilómetros de Montes del Plata que pidió al gobierno que se los habilitó, los 200 kilómetros. Eso es gravísimo. Muy bien. Y estamos hablando de una densidad de, en una hectárea entran 1.200 eucaliptus. Aproximadamente cada eucaliptus consume 100, 150 litros de agua por día, cada uno. Pero la gente, ¿dónde están viviendo acá? Y bueno, usted entenderá que el martes, por ejemplo, tuvimos el partido de Uruguay, que es más importante que nada. Y bueno, y hoy tenemos otro partido de Uruguay. Y bueno, así seguimos, ¿no? Y siempre hay algo para distraer a la gente. Pero usted me venía a hablar también de un tema que conoce mucho, que conoce mucho, un tema donde se va a depredar la naturaleza, se va a alterar todo el ecosistema y por ende se le va a cambiar la vida a muchas personas. Sí, con respecto a Rocha, para que la gente, los radioescucha, entienda lo que me voy a referir, primero a referirme a, valga la redundancia, a la Laguna de Garzón, ¿viste? Bien. Laguna Garzón, le explicamos a la gente dónde queda, ¿bien? Sí, es el límite departamental entre Maldonado y Rocha. Laguna, muy bien. Es lo que une los dos departamentos, en el cual el Ministerio de Transporte y Obras Públicas utiliza unas balsas para cruzar a los vehículos de un lado, de una orilla a otra, ¿eh? Lo cual, me imagino, eso respeta bastante el orden natural, ¿no? El orden ecológico, ¿no? Como se viene haciendo. Sí, me parece muy acertada la idea de los pobladores del lugar de poner más balsas a trabajar. Lo que ocurre es que un puente ahí sería tan fluido el tránsito que ya eso no quedaría ni las moscas ahí. Bien, cuénteme, hoy me hablaba fuera de micrófono para darle un panorama a la gente de lo que hay ahora y con esta construcción de lo que no va a haber. Usted me mencionaba el tema ecológico, que ahí están las garzas con sus crías ahí cerca de los humanos sin ningún problema, mismo los chajá, creo que me decía. Sí, cierto. Yo puedo decir que en ese lugar es tan frágil la naturaleza que eso tenía que hacerlo, como estaba leyendo un artículo yo, lo veraneé antes en Sulqui o caminando, que no tenía que haber vehículos ahí para poder seguir manteniendo que se reproduzca los animales, porque no va a quedar nada. Yo estuve en el Arroyo San Miguel y en el río San Luis, en la frontera con el Brasil. No hay pájaros, no hay nutrias. Es algo sorprendente decir, bueno, no hay nutrias. La nutria es como un ratón que crece como el pasto. Ya no hay nada ahí. No hay nutrias, no hay pájaros. ¿Y qué ha pasado ahí para que no haya nada actualmente? Y alteraron primero la contaminación. A ver, vamos a partir de ese punto. ¿Cómo empieza la contaminación? ¿Quién contamina ahí? Que contamina son las barométricas que tiran todos los desechos, sí, ahí a la tierra, ¿verdad? Eso primeramente. Después, no hay reparo ninguno, se tira todo ahí. Sí, sí, es increíble. ¿Qué más? ¿Qué contamina ahí? Lo que le echan, los productos químicos que le echan al arroz también. Ahí, sí, son también letales. Sí, también. Eso, lo que forma parte también del lugar fue el famoso canal Andrioni, que todos los químicos van al agua y en el agua están los peces, las almejas, donde van a desovar las especies marinas. Eso ya está alterado en ese lugar. Y lo que está alterado también, la cuestión oceánica, ¿viste? Eso es lamentable. Bien. Es increíble. Explíqueme un poco la cuestión oceánica, ¿qué es? Bueno, al destruirse la cadena de los recursos del mar. Sí. Por ejemplo, el gobierno de Valle fue el que autorizó la construcción de una fábrica de anchoita, ¿viste? Que ustedes se deben acordar, la fábrica de anchoita. Bueno, la anchoita es uno en el eslabón. Bien. ¿Cierto? Al no estar la anchoita, eso ya, el otro animal más grande va comiendo al otro y ya alteraron ahí. Y lo que come la anchoita también. También, no, ¿viste? No, sí. no existe. Después, tiburón, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con el tiburón? Desapareció. Que hay una pesca indiscriminada. No, ya no queda uno. Bien. El tiburón. Porque esto lo venimos denunciando nosotros el año 2001, la depredación del tiburón. Repítame esto, ¿dónde está ocurriendo? Y esto está ocurriendo en la región de Punta del Diablo, que no es Punta del Diablo, es Puntas del Palmar, ¿eh? O Santa Teresa de la Coronilla. Punta del Diablo es el nombre turístico, porque Punta del Diablo queda en la playa de la Calavera, en el Cabo Polonio. Mirá qué lindo tema, le voy a decir a, al compañero que me dijo que hablara del Cabo Polonio, ¿eh? Esa es la verdadera Punta del Diablo. Bien. Ahora, entonces, pero esto es general, Danilo, porque usted me ha saltado de la Laguna Garzón, estamos, Maldonado y Rocha. Estamos en la misma región, ¿verdad? Sí. Ah, entonces, el tema de la región no es solo Laguna Garzón, sino que se va a depredar todo. Lógicamente tenemos, por ejemplo, Laguna de Garzón, después viene el puerto de La Paloma, y así viene La Pedrera, El Polonio, Baliza. Es así como, como está la costa, sí. ¿Verdad? O sea, está todo afectado esa zona. Bien. ¿Mm? Y eso está todo alterado. En lo que respecta a los animales del mar, el recurso acuático, ya está alterado, no hay pesca ahí. Bien. Y eso te quería preguntar, Danilo, yo hace muchísimos años, cuando era joven, estoy cumpliendo 76, hace muchos, ¿no? Pero me acuerdo, no parece. Una vez fui y veía barcas de entrar y salir con pescadores y eso. ¿No existe más? Bueno, con respecto a la zona que dices tú, las barquitas, sí. Pescaban el famoso cazón que decía la gente. Claro. ¿Mm? El cazón es una especie de tiburón. Claro. Una de las especies. En esta zona hay 5 tipos de tiburón. Podemos decir el pinta roja, el gatuzo, la sarda, ¿Mm? El pez martillo, pobrecito, una pena bárbara. Y después tenemos al hermano, que es el angelito que vende la feria, que la gente dice, ah, cazón, sí. Y no es cazón, sí. Es angelito, sí. Es un primo del tiburón. ¿Mm? ¿Qué ocurre? Dice que el tiburón es depredador. El tiburón no es ningún depredador. El depredador es el humano. Porque, como tú me dices, las barquitas tienen mallas de kilómetros de largo. Por decirte una, con virador pescan. ¿Mm? Hasta la profundidad de 26 metros con malla 10, no pasa ni un pejerrey por ahí. ¿Entiendes? Pero al decir, podemos hablar de los pescadores de La Paloma, de los pescadores de Baliza, los pescadores del Polonio y los pescadores de Punta del Diablo. O sea, pan para hoy, hambre para mañana. En el caso personal mío, yo trabajaba en la pesca en la playa. Asistía a las barcas que salían al mar y las que entraban al puerto, ¿verdad? Limpiaba los galpones y tiraba todos los desechos que se suponía que dejaba los desperdicios del pescado que se usaba, ¿no? En el cual iban cientos y cientos de escualitos chiquititos, por decirte, de tiburones. Yo decía, sí, sí, sí. No hay veda acá. Para decir, bueno, vamos a esperar que se reproduzca y después los pescamos. No, no, dice, no pasa nada. Ah, no pasa nada. Mire ahora, 10 años después. Por hablar de la pesca, ¿verdad? Porque de la pesca del tiburón, porque podría hablar del camarón también. El camarón es una industria que está quedando poco. ¿Por qué? Porque hay 2 tipos de camarón. En la región de Rocha estamos hablando. Estamos hablando del camarón de laguna o camarón blanco, que se cría en la laguna de Castillo, que son ciudades nocturnas cazando el camarón. Con jaulas, yo lo veo bien eso. Que uno de los proyectos nosotros decíamos para el camarón del océano, que es el camarón rojo, o pitú le llaman. El camarón es la hormiga del mar. Él tiene una ruta, como la hormiga de la tierra, el camarón es lo mismo. La hormiga del mar. Es lo mismo. Con la diferencia que en el océano lo pescan con bolsa. Una ría, que es una bolsa, que lleva unos despertadores, que son unas cadenas enormes. Entonces va golpeando el piso, la hormiga corre y se penetra en la bolsa y queda chico, grande, escudo de mar, caballito de mar. No queda, destruye el piso. O sea, de donde se alimentan los otros que están encima de la cadena, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a buscar una pausa y después vamos a meternos más en el tema. Yo vi que tenía una carpeta por ahí. Me gustaría tocar algunos temas específicos. Y bueno, este gobierno que es acéfalo, ¿no? El tema medioambiental no le importa nada. Así que si la gente no se organiza, está líquida. ¿Qué tema le importa, Gustavo? Por favor. Sí, por eso, no le importa. Lo que dijo Lascano, sí. Anteayer, preso tiene que ir. Bueno, ahora vamos a hablar de ese comentario. Unicentro, Lezica 6406, esquina Veraguas, teléfono 2322-8329, entregas a domicilio. Sebastián Beñarano, odontólogo, Victoriano Álvarez 5818, celular 095-019-131, Barracaneras, Lezica 6422, teléfono 2522-7587, de todo para la construcción, todas las pinturas. En Barracaneras, Lezica 6422. Farmacia París, Lezica 6394, 2322-1614, 2323-7395. Farmacia París, abierta de 8 a 22 y los sábados de 8 a 20. Los domingos está abierta de 8 a 13 y de 16 a 21 horas. Hay envíos a domicilio hasta las 21 horas. Descuentos para los jubilados y pensionistas del 10 y del 25%. Siempre y cuando se tenga receta. Panadería y confitería del Lourdes, Lezica 6323, esquina Pinta, teléfono 2322-8199, servicio integral de fiesta. Lavadero y tintorería Mara, Lezica 6350, esquina Guanani, teléfono 2323-4473. Tenemos también a Soba Plantas, que están con nosotros, Gutenberg, esquina Guanani, macetas de material y de plástico, tierra preparada, plantas de estación, 099-003-510. Almacén y verdulería La Papita, Guanani 1997, 2323-6416, de lunes a sábado de 8 a 20 y los domingos hasta las 14 horas. Bueno, tenemos a Danilo Pastorini acá con nosotros, 095-318-632, trabajos de construcción, albañilería, proyectos, regularizaciones, presupuestos sin cargos, así que llamen por todo este tema de construcción a Danilo Pastorini, 095-318-632. Bueno, Walter Hugo nos va a llevar un colchoncito musical por ahí, a ver si tenemos algo más de Pedro y Pablo. La radio nos anoticiará de algunas otras cosas y volvemos para encarar el tramo final y el tramo más arduo y más profundo de esta entrevista. Bueno, regresamos entonces, estamos en Juntos Podemos, Unicentro, Lezica 6406, esquina Veragua, 2322-8329. Unicentro, entregas a domicilio, Lezica 6406. Recordamos que se están haciendo las pesquisas de ojos. Arrancaron a las 8 de la mañana. Hoy. Y ahí en Jackson 1409, 2403-6559. Pueden llamar, lo mejor es que vayan. No le preguntamos qué afiliación política, de dónde vienen. No le preguntamos quiénes son, sino que vayan viniendo. Que vayan viniendo. Así que no hay problema, se le revisan. No hay hora hasta las 18, creo, ¿no? Creo que hasta las 18, más hasta o menos. Hasta las 18, sí. Y se los deriva al Hospital Cembuás y corresponde con los médicos cubanos, ¿no? Como no podría ser de otra manera, hablando que la salud es un negocio, lo que te pedían hace un tiempo atrás para operarte de la vista, ¿no? Algo tan esencial como poder ver si realmente el ser humano tiene las condiciones para poder hacerlo. Bueno, por ahí estaba esa noticia. Recordar que el Comité Curuguatí se está reuniendo el primer y el tercer martes de cada mes, ahora en el Teatro del Monte de la Francesa, a la hora 15, Teatro del Monte de la Francesa, Comité Curuguatí de Jubilados, primer y tercer martes de cada mes, a la hora 15. Pueden llamar a Enrique de León, 2320-1591, o llamar a Delma La Cuesta, 2323-6947. Bueno, Danilo, quedaron por ahí, profundizar el tema, pero hay unas declaraciones de muchacho Lescano. Hay una conversación con el agente del Monte de la Princesa. Muy bien. Sí, adelante, ¿quién habla? Hola, buenos días, mirá, te habla Santiago Serra, yo estuve hace unos días por el tema del teatro de verano. Correcto, Santiago, Gustavo te habla, te entrevisté, ¿cómo te va? Bien, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien, gracias. Bien, bueno. Saludos a los compañeros ahí, bueno, ya que estaban la coordinadora jubilada de la zona, bueno, queríamos que supieran que cuentan con el espacio y los compañeros que estamos tratando de llevar adelante el lugar cultural. Ya que ellos van a pasar a reunirse los primeros y terceros martes, ¿no? Creo que sí. Primero y tercer martes de cada mes están ahí. Está bien, era dar las bienvenidas al espacio, que se sientan como su casa y también darle información. Viste que nosotros llevamos adelante una serie de talleres y a partir del 30 de este mes, lo que sábado 30, sí, de las 13 a las 15, estamos intentando tratando de llevar adelante un taller para adulto mayor y jubilado, que era un poco lo que tenía en el TV, con respecto a telar, tejido, bueno, dar alguna actividad que va a ser gratuita. Bien. Para todo aquel vecino o vecina de la zona, o no de la zona, que quiera concurrir y no tenga la posibilidad de pagar, como se pone en otros lados, o sea, para ello, no era informarles de eso y darles para adelante y que cuenten con el apoyo de nosotros. Así que, a partir del sábado 30, sí, hora 15, en principio... En principio, hasta las 17. Bien. Los anuncios, en ese horario, coordinando con la muchacha que va a ser de profesora, digamos, aunque es una compañera también de la zona. Y dar ese servicio para una franja como que la teníamos medio olvidada también nosotros, y ya queríamos conseguir algo para que ellos tuvieran un lugar también donde compartir, más allá de un tejido que nosotros sabemos que es una excusa, ¿no? La idea es que el vecino adulto mayor, que se encuentra solo, jubilado, o tenga un lugar donde compartir también, ¿no? Bien, ¿y qué se va a hacer entonces? Mira, todo lo que, en primera instancia, todo lo que respecta a telar, tela, tejido, el reciclado, ya que estaban hablando de recién estaba escuchando a un compañero que estaba hablando de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, que también apunta a recuperar mediante reciclado varias telas y otros recursos que muchas veces quedan tirados por ahí. Muy bien. A ver, Delma, ¿tenés una pregunta? Sí, le quiero dar las gracias y el martes próximo nos conoceremos personalmente. Como no, voy a tratar de estar esa hora, yo llego un poco más tarde, pero porque también tenemos reunión de comisión ese día, pero voy a tratar de hacerme presente para darle la bienvenida. Bueno, muchas gracias, y como vecino de la zona estaremos ahí con todos los vecinos posibles para llevar adelante nuestro programa del Comité de Curuguatí, adherido a la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, y le queremos dar nuevamente las gracias. No, gracias y a ustedes, y bueno, bienvenidos, y arriba que siempre sale algo. Bueno, gracias por estar ahí, importante entonces la actividad, sábado 30, 15 horas, talleres para jubilados, en principio todo lo que tiene que ver con telar. Bueno, gracias. Dale, che, te estamos viendo, saludos por ahí. Que pasen bien. Chao, chao. Bueno, por ahí teníamos entonces otro escucha, y bueno, esta novedad que nos parece importante para los jubilados, entonces tener un espacio más donde poder reunirse y poder hablar en un lugar tan lindo como es el Monte de la Francesa, ahí en el Teatro del Monte de la Francesa. Lesica y Cacupé. Lanús y Cacupé. Lanús y Cacupé, una zona muy linda. Bueno, Danilo, vamos arriba entonces. La interrupción valió la pena y me iba a hablar de las declaraciones horribles de Lescano, ¿no? Sí, Lescano. Pobre tipo ese. ¿Y cuánto se está llevando? A carretilla se la está llevando. Porque hay que acordarse, señor, escucha. La audiencia tiene que acordarse. Cuando el innombrable Lescano escupió la bandera del Frente Amplio, la tiró al piso y le saltaba arriba la bandera. ¿Cuándo fue eso? Ah, eso fue hace años atrás. Muy sí. Famosa la anécdota. Así que escupía la bandera del Frente Amplio y le saltaba. La bandera, la tiró al piso y la pisaba. La bandera de Otorgués. Sí, de Otorgués. Porque de Otorgués. Fua. Ese también fue traidor a la patria. La gente que ha leído un poco debe recordarse de eso. Porque Otorgués desobedió una orden superior en el sitio de Montevideo y dejó reaprovisionar a los que estaban sitiados en la plaza de Montevideo. Él también fue traidor. Bien. Danilo, vamos de lleno, que nos quedan pocos minutos. Vamos de Estamos lleno. Con el tema de Rocha, todo este tema de la depredación ecológica. Por ahí tenés una carpeta, no sé si querés hacer alusión a algo, el que tenés ahí, libre. Sí, lo que dijo la compañera hace unos instantes, quisiera saber los pescadores que yo conozco, tanto el señor Adrúbal, bien, de los fundadores Punta del Diablo, Gacerán, porque la gente... Ahora son muchos los que se suben al carro. Ahora son todos ambientalistas. Claro, quiero decirte. Ahora son todos ambientalistas. Mabel Silvera, gente muy mayor del lugar. ¿Cómo se van a jubilar ellos? Que trabajan, los pescadores que sufrieron el mar, las tempestades, los fríos. Los intermediarios que se las llevaron todas. Habló en el tema de la pesca. El tema del turismo y solo las barquitas van a quedar para la postal, como decíamos hace unos años atrás. Pues las barquitas van a estar ahí para la foto, porque yo que he vivido en Rocha, en el verano nadie entra a pescar. No entraban a pescar, ¿por qué? Porque había muchas personas que tenían cabañita para alquilar también. Entonces no les servía entrar al mar a pescar. ¿Mm? Ahora que ya no queda ni pesca y ahora no va a quedar más turismo, porque el turismo va a ser para las corporaciones que van a ir con sus hoteles, ¿m? Con su servicio. Uno de los datos que pocas personas saben, que el innombrable que nos representa, fue hace 2 semanas a Santa Teresa en su helicóptero presidencial y se reunió con los árabes. Esta es primicia, Bien. Que están en la zona, ¿no? Es el turismo, apunta a los servicios, como diciendo, bueno... Vamos, estás como intruso, traes primicia. Claro, vamos a limpiar el jardincito, a sacarle la basura, a la cocina, a llevar peruanas dóciles, ¿verdad? Eso es lo que va a quedar a la gente, porque la persona común que antes se tomaba Ruta del Sol o su mochila, iba, ponía una carpa, era viajero, los van a sacar chato de ahí. ¿Qué está haciendo acá? A volar. Tipo Punta del Este, va a ser lo mismo. Yo he visto cada atrocidad, hacia turistas, por ejemplo, porque eran peludos, rasta o tatuaje, venía la fuerza del orden, los llevaban detenidos y de repente eran franceses los tipos, que eran viajeros, miraban la pinta y ya, palo contigo. Bueno, esto se termina el turismo para nosotros en lo que respecta... El turismo, como se conoce, se termina, claro. Va a ser explotado por corporaciones. Sí, sí, indudablemente. Se va a arrasar entonces con todas las especies, seguramente, ¿no? Vegetales, sí. Y animales. El que no... Fauna y flora desaparecen. Sí. La fauna prácticamente no existe. La flora, podríamos hablar de la flora medicinal, con lo que en esa región es muy explotada, súper explotada la marcela, porque hay dos tipos de marcela y se la llevan para Alemania. Muy bien. Se nos lleva para los medicamentitos de ellos. ¿Verdad? La marcela, el gurucuyá, ya está desapareciendo todo en esa región. Otra de las cosas que me tiene re preocupado es el monte nativo. Miles de millones de toneladas de monte nativo depredado. La quema de bañados, que he visto cada cosa decir, no, acá no pasa nada. No pasa nada, la gente de Tinelli, Uruguay, festejen uruguayo, la celeste. Mientras el Parlamento, por otro lado, nos arruina. Ok. Ovejita. Muy bien, Danilo. Cuénteme algo más. Entonces, tenemos este proyecto del puente en Laguna Garzón. ¿Qué otro proyecto vamos a tener ahí? Ahora vamos a tener... En esa zona de Rocha. En esa zona, la famosa duna del Polonio. ¿Qué van a hacer ahí? 700 hectáreas. Y hace unos años atrás yo había escuchado que iban a hacer un aeropuerto ahí. Para que los turistas de... Claro, la gente que viene de la Argentina, ricos, es muy importante. Claro, en Polonio estoy hablando. Bien. Que es donde tiene la casita el de la cerveza. El fantasma de Richard Rick. Ese. La casita. Porque él tiene. No lo hago, a ver si puede hacerte un rancho ahí. Porque yo no puedo. Pero él, como es Richard Rick, sí. ¿Verdad? Los ricos pueden, los pobres no. Bien. ¿Qué otra cosa más? Bueno, las dunas supuestamente las va a vender el Instituto Nacional de Colonización, las 700 hectáreas, en la playa La Calavera, que para mí es algo raro ahí, porque más allá del sílice que tiene la duna, algún mineral, alguna tramoyada, esto siempre sospecho de que en algo andan, ¿viste? ¿El proyecto de la Tirí va a pasar por ahí también? El proyecto de la Tirí por la Angostura. Bien. La Angostura queda mucho más allá, pasando... la playa de la Viuda, cerquita de la Esmeralda, eso se llama la región de la Angostura. Porque es más profundo ahí, ¿viste? Entonces, ellos van a apelar a hacer un puerto ahí, en ese lugar. Van a ser dos puertos. ¿Puerto seco? No sé si seco, mojado, pero mira, no van a quedar nada. A mí lo que me tiene preocupado es la Laguna de Rocha, ¿viste? Eso es un tema que me tiene mal, porque es tan frágil el ecosistema ahí. Y más allá de tener el puerto de La Paloma cerca, el Cabo Santa María. Pero se viene salvando. Porque donde ellos hagan el puente sobre la Laguna de Garzón, van a hacer el puente sobre la Laguna de Rocha. ¿Verdad? Y eso, el impacto va a ser tremendo. Y la gente de ahí que está luchando, no pueden ellos solos. Yo pienso que tendría que ser en masa, ¿verdad? Juntos Podemos, como se llama la audición acá. Claro. Pero siempre somos los mismos, necesitamos más masa de gente para que proteste pacíficamente. Vamos a sentarnos a dialogar, algo, de alguna manera tenemos que solucionar esto. Sí, pero hay que ponerse, ¿no? Hay que dedicar tiempo. Hay que dedicar tiempo y salir. De otras cosas, salir. Pero hay que, digo, ya ha llegado el momento que no se puede esperar más, ¿no? Hay que hacer algo, hay que reunirse entre los vecinos, de alguna forma. Cabildos, cabildos abiertos. Porque estas personas están decidiendo cosas que nos competen a nosotros y a los que vienen. Para nosotros, Danilo Artiguista, me extraña, fogones. Sí, sí. Fogones. Los cabildos dejemos a ellos, ¿no? Sí, pero los cabildos en la época artiguista eran los órganos de los pueblos, ¿viste? Por eso los cabildos no se suprimieron en Uruguay, suprimieron en la Argentina. En Uruguay los suprimieron después del gobierno de Rivera. Porque, claro, ¿qué hacía el cabildo? Juntaba a las personas, claro. ¿Eh? Ahí se dialogaba, se elegían. Es lo que tiene que volver a hacer la gente, a reunirse con la coordinadora de jubilados, a formar grupos también. De militantes sociales. Necesitamos que la gente se reagrupe, que estas personas están vendiendo todo y como dijo uno Artigas, sin que nadie sino ellos manden, subyugue y enriquezca, aunque sea matándonos a todos. Bien, bueno, está clarísimo esto, ¿eh? O hacemos algo o nos liquidan. O morimos en el intento. Sí, estamos llegando al final de los caminos, ¿no? Uh-huh. El enemigo es poderoso, pero es más poderoso por nuestra inoperancia. Danilo, vamos a ir cerrando en una especie de resumen, así que tenemos todo este tema de depredación ecológica. Rompiendo ya un eslabón de la cadena, se liquida todo el tema ecológico. Alteramos todo. Alteramos todo. Uh-huh. Así de sabia es la naturaleza, pero así de frágil también es. Y yo lo que digo, esto de la Dinama, Dinara, di no sé cuánto, ¿qué están haciendo ahí? No controlan nada. Nada, es que no controlan. Yo tengo personas que trabajan en los barcos y los que están arriba no inspeccionan nada, porque ellos ven que están depredando todo. Todo coima, todo se arregla, todo se compra, todo se vende. Es el país de la vendetta. Pero se vende la dignidad y se vende todo, la de ellos, no la nuestra. Ni nuestra dignidad, ni nuestro honor. Por eso nosotros vamos. Somos pocos, pero buenos, ¿viste? Bien. Eso es lo que nos enorgullece. Tenemos el tema del agua también. Sí, el tema del agua. Que ya lo habló usted, el tema de... El tema del agua, lo que me preocupa con el tema de Aratirí, esto que donde ellos comiencen con las explosiones, toda el agua subterránea que está abajo de la piedra, sí, que es el agua mineral, o sea, el agua del futuro, de esta nación, porque hay que expresarse así... va a aflorar y se va a contaminar con la que está arriba y no va a quedar agua en este país. Bien, esto es clarísimo. Bueno, Danilo, antes de pasar un cierre con Delma, que tiene unas cosas para noticiarnos, cierre usted. De un mensaje a la gente que está escuchando acá de la zona. Bueno, un viejo eslogan, ¿verdad? ¿Habrá patria para todos o no habrá patria para nadie? Muy bien. Muchas gracias a todos, muchas gracias por haberme recibido en este lugar. Nos vemos pronto. Delma, cerrás vos. Unicentro Lezica 6406, esquina Veragua, 2322-8329, entregas a domicilio. Unicentro Lezica 6406. Te escuchamos, Delma. Sí, los invitamos a todos los jubilados, jubiladas, pensionistas, a reunirnos el martes próximo a las 3 de la tarde en el Monte de la Francesa, en Lanús y Cacupé. En la planta alta, ¿verdad? Porque es más calentito, nos dijeron los compañeros, para las personas de tercera edad. Y ahí estaremos todos juntos, esperamos que los vecinos nos apoyen, formar el comité y poder dialogar entre todos qué clase de país queremos, qué vejez necesitamos, porque últimamente no tenemos salud, no tenemos vivienda, la gente se muere de hambre en la calle, los niños comen de la basura y como somos seres humanos, somos padres, somos abuelos, hasta bisabuelos, no queremos que nuestros nietos y nuestros bisnietos estén pasando esa situación, ¿verdad? Y también cuando hay un joven decepcionado de que no sabe para dónde agarrar, agarra para el lado más fácil, la droga, o sea... Ahí perdemos también a los jóvenes, entonces no tenemos ya futuro, porque ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, nada, está todo oscuro. Esperemos que juntos podamos salir adelante